mi recuerdo del paro nacional. Para mí es una de las cosas más importantes que he podido ver. Siempre me han gustado las manifestaciones, pero esta marcha era como, fue como especialmente emocionante. Para mí se dividió en dos partes. En 2019, cuando estaba en Medellín y podía salir a marchar con mis amigues, y en 2021, que lo apoyé todo lo posible desde la distancia, hice un poco de altavoz en Pamplona, que es donde vivo, y en el estado, que es donde pueden llegar mis redes. Bueno, lo primero que me sorprendió fue como que teníamos que estar súper preparadas para que la policía ejerciese violencia, como que se marchaba teniendo eso muy en cuenta. No es que no suceda aquí, simplemente ahí directamente íbamos preparadísimas, como preparadas para las lacrimógenas, no sé, como muy preparadas para la batalla. Y a la vez eran unas marchas como muy, muy espectaculares en cuanto a la energía, súper musicales, súper bailadas, súper emocionantes. También como una acción directa a una historia de violencia muy grande que tiene ese país, el país Colombia, y de la que yo todavía ni siquiera sé tanto. O sea, como que voy enterándome a base de estar allá y hablar con mis amigas. Sí me gustaría hablar de una organización que ha sido súper importante, que se llama La Primera Línea, que consiste básicamente en proteger al manifestante de la policía del ESMAD, que es como la policía antidisturbios de Colombia. Lo que pasa es que es todavía más heavy. Están súper protegidos y no tienen escrúpulos. Y estos miembros de la primera línea se dedican a proteger la marcha. Luego, dentro de esa primera línea hay como subcategorías. Por ejemplo, fue como muy emocionante ver que había una rama de esta primera línea que eran las mamás, que eran las mamás de, pues no sé si eran mamás de manifestantes, mamás de otros que estaban en la primera línea, mamás de gente asesinada por el Estado, pues no lo sé. La cuestión es que había una primera línea de mamás. Me acuerdo mucho de ellas. Era muy poderosa la imagen. Y esta parte vino un poco más en 2021, cuando después de la pandemia, o mediante, durante la pandemia, porque hubo como varios resurgires en la pandemia, pero bueno, estaba esta cosa de el miedo al contagio y a contagiar. Donde, bueno, como en este contexto de pandemia, se alzó otra vez el pueblo, y lo que fue que es que se le reprimió con una violencia totalmente desmesurada. Hubo muchísimos asesinados, hubo muchísimos muertos y hay todavía muchísimos desaparecidos. Y bueno, básicamente esto es como lo más, no sé, el resumen. Me desligué totalmente del paro nacional, como de seguirlo y de participar, porque un amigo mío desapareció y de repente tuvimos que ocuparnos de ese asunto. Pero creo que ha sido súper importante para la situación política de Colombia ahora, y que tiene por primera vez un gobierno de izquierdas. Creo que este es un resumen, muy resumen. Por favor, hablad con vuestras amigas colombianas, preguntadles cosas, investigad y aprended.